mujer. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirada. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional.